Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Indostrofet? Bienvenidos a un episodio más de Electroshock, el ya número 190. Estamos a muy poco de llegar a los 200 episodios de Electroshock. Esto lo escuchan en este momento a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Y también lo pueden escuchar en tiempo real a través de internet en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Y pues bueno, hoy nos vamos rapidísimo porque no tenemos hoy mucho tiempo. Vamos a tener el día de hoy, entre muchas cosas, lo nuevo de Frontline Assembly. Tenemos también lo nuevo de Hylon Rivers. Tenemos también lo más reciente de D-Sector, para que estén por ahí pendientes, y lo nuevo de S&P. El programa de hoy va a estar de veras criminal. Y vamos a comenzar con el clásico de la semana, y que corresponde precisamente a la banda Accumulation. Esto con motivo de que el día de ayer, 21 de junio, fue el primer año luctuoso de Jamie Duffy, quien perteneció a esta banda. Y de hecho, hoy vamos a tener un programa especial dedicado únicamente a Jamie Duffy, pero lo pasamos para la siguiente semana, precisamente para adelantar el nuevo sencillo de Frontline Assembly. Por eso hicimos ese cambio por ahí. Pero bueno, aquí se quedan con Accumulation, un tributo al señor Jamie Duffy, en paz descanse. Esto es del álbum Transmissions From Evil de 1994. Esto es Gone Lover. Show me. Bien, vamos ya con el primer estreno de la noche y que va a cargo de Halo in Reverse, quien acaba de editar un nuevo EP a través de Alpha Matrix. Esa sería ya su segunda realización para este sello belga. Halo in Reverse es el señor Joshua Stephen, a quien conocemos ya de varios años, que viene haciendo música muy similar. Bueno, más bien dicho, él se declara un fan incondicional y fan 100% de Hueso Colorado de Nine Inch Nails, por lo cual su álbum de debut traía una influencia muy muy marcada de este señor de Trent Reznor, que por cierto ya muy pronto viene su nuevo álbum. Y bueno, aquí está lo más nuevo de Halo in Reverse. Esto es King Go aquí en Electroshock. Electroshock 105.3. Hace unos segundos lo que escucharon fue a Can Kino con Just for the Comfort of Sleep, el más reciente sencillo de su nueva producción Father Worketh in Industry, una producción de Alpha Matrix, el de este año 2013. Y pues vámonos así ya bien rápido y directo con lo más reciente de Frontline Assembly, quien está a punto de editar su más reciente producción ahora el mes de julio. Su nuevo disco se va a llamar Echo Genetic y va a aparecer a través de Metropolis Independent Records. Frontline Assembly lanza de manera oficial el primer sencillo, el adelanto de su nueva producción, que es lo que vamos a escuchar en un momento y que ustedes van a notar como Frontline Assembly. Ese experimento que hizo en el álbum Air Mech, el anterior, que fue la banda sonora para un videojuego del mismo nombre, pues bueno, ustedes pudieron escuchar por ahí unos sutiles toques de dubstep. Pues bueno, Frontline Assembly sigue esa misma línea, sin embargo también ha retomado mucho de lo que hacía en los 90. De veras es un track espectacular escuchar nuevamente a Frontline Assembly hacer esa EBM, vamos a decir que cruda, que nosotros conocimos por allá de principios y mediados de los 90, fusionado con pequeños y muy delicados toques de dubstep. Hacen de esta nueva producción de Frontline Assembly un disco muy muy refrescante y muy esperado, obviamente, por todos nosotros que somos sus fans. Y vamos a comenzar, es el merecedor del 3x1 de esta semana. Enseguida viene algo más de Frontline Assembly, una sorpresita. Esto es Killing Grounds, lo más nuevo de Frontline Assembly aquí en Electroshock. Yeah. continuando este 3x1 de Frontline Assembly, algo que se ha convertido en un clásico automático de su álbum Improvised Electronic Device del 2010, esto es Shifting Through the Lens. Creamos un universo auditivo para cautivar tus sentidos. 88.5 FM.

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 190 y lo siguen escuchando únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también pueden escucharlo de forma simultánea, o ya la están escuchando de forma simultánea, en la página www.radiouniversidad.uslp.mx. Lo que escucharon hace unos segundos regresando del corte fue Colombia Necktie, perteneciente al disco Flavor of the Week, una producción de Metropolis y Upbeat de 1997, y con eso cerramos este 3x1 de Frontline Assembly, muy muy merecido, y que pues bueno, chequen por ahí la nueva producción que ya está a punto de aparecer en un par de semanas más y que se va a titular Echo Genetic, uno de los discos más esperados por todos sus fans definitivamente. Y pues bueno, después de escuchar el adelanto de Killing Grounds, aún se queda uno con más ganas de escucharlo. Y bueno, vamos también ahora así bien rápido con otro álbum también muy esperado, bueno, al menos por un servidor. Se trata de SMP, un proyecto formado por allá también de mediados de los principios de los 90. SMP acaba de editar su más nueva producción hace apenas algunos días a través del sello WT2 Records, y el disco se llama Death of the Format, y lo vemos a SMP regresando precisamente a eso que hacía también en sus primeros días. Bueno, por ahí viene mucha influencia también del álbum Coda, que está un poquito más rockero. Chéquenselo nada más, les va a gustar. SMP con esto da un paso adelante evolutivo dentro de su sonido. Definitivamente creo que va a ser un álbum que va a dar mucho de qué hablar este año. Aquí está SMP, esto es lo más nuevo, Metal Madness. Struck the machines. Blanca. Hace unos segundos fue At Rollercoaster con The Way It Must Be, que es el primer sencillo de su nueva producción Spit The Poison Out, la tercera ya de su carrera, la segunda para The Watch SEA, una producción de este año 2013. Y enseguida nos vamos ahora con el último estreno de la noche, ya casi para finalizar el programa, y se trata de lo más nuevo de Dissector, con quien vamos a cerrar con broche oro. Y pues bueno, Dissector está a punto de editar su más reciente producción, la cuarta ya de su carrera, titulada Existence. Acaban de firmar con WT2 Records y pues bueno, ya por ahí tienen ellos un adelanto de su más nueva producción, la cual aún, pues bueno, hasta la fecha no hay una no hay una fecha, valga la redundancia, aún oficial de salida del disco, pero prometen que va a ser un poco más, vamos a decir que... un regreso más a sus raíces, más como lo que hacían ellos en su primer álbum, para ser más precisos, ya que su producción anterior, The Final Electro Solution, fue un disco bastante muy muy inclinado hacia la IDM, algo que pues bueno siguió de alguna forma la línea de lo que dejaron ellos en el disco Apply Destructure in a Void, que en mi opinión es uno de los mejores, y pues vamos a darle la oportunidad con esta nueva producción, ya que al menos este primer sencillo suena bastante bien. Aquí está Dissector y esto es Rum. Electro Shock 3.3. A life is a book of endless violence. The signs was not, my dance was silence. is a book of violence. This is our life. This is a book of violence. Don't be afraid. Goodbye. This is a book of violence. This is our life. This is a book of violence. Don't be afraid. Goodbye. This is a book of violence. This is our life. Cerramos este programa ya con Freak Angel, con The Book of Violence, que es lo más reciente de que he editado a la fecha en Alpha Matrix, que es su sello actual. Y pues bueno, estamos en espera ya de lo que va a ser el tercer álbum. Esto es un adelanto de ello. El disco todavía no tiene fecha de salida tampoco, al igual que el de Dissector, quienes también nunca decepcionan. Chéquenselo, por allí ténganlos en la mira. Existen, se va a llamar su nueva producción. The Freak Angel todavía no hay nombre aún, pero pues obviamente en su momento se lo estaremos diciendo aquí a través del programa. Y bueno, no olviden que la próxima semana tenemos un programa especial dedicado únicamente a Jamie Duffy y los proyectos en los que estuvo involucrado. Esto como un tributo ya que a Jamie Duffy, ya que el día de ayer, 21 de junio, se cumplió un año de su fallecimiento. Y pues bueno, ahí les vamos a dar más detalles en el programa de la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, como siempre. Agradezco mucho a Radio Universidad, igual a Manuelito Castillo en los controles técnicos. También, como siempre, un beso y un abrazo para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Y nos escuchamos nosotros aquí con más de lo mejor de la música de Electronicial y Derivados en Electroshock próximo sábado. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de Rubricas. Inicio Cell Dweller First Person Shooter cortesía de Pix Music y Dissector Conquest and Liberty cortesía de Cop International. Salida Cell Dweller Solid State Playmate cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad, todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.